Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El premio Mis Bandas Nacionales, creados por la Organización Cultural para la Promoción y Difusión de Música Ecuatoriana, continuará recibiendo trabajos vía Internet hasta el próximo 30 de octubre. Se premiará al Mejor Artista Proyección, Mejor Artista Promesa, Mejor Artista Revelación, Mejor Artista del Año, Mejor Artista Permanencia y Mejor Videoclip. Este galardón se entrega desde hace 10 años y busca reconocer el esfuerzo y trabajo de los músicos ecuatorianos en su diversidad musical. Internacionales. Lima. El cortometraje Lo que quiero decirte, de Raquel Palomino Ochoa, ganó el premio Mejor Obra de la Juventud en la reciente edición del Festival de Cine Indígena Imaginative, celebrado en Canadá. El jurado destacó el valor poético y narrativo de la obra. El corto narra la vida de una joven que vive en las montañas de Ayacucho. Ella vio cómo el alcoholismo destruía a su padre y a su familia. Solo usando una cámara fue capaz de contar su historia. Es una sentida obra dirigida a esa figura ausente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.